Y dice, cállate un poco, que vas a ir fuera. Ahí, empezando, empezando duro, duro, López, duro. Empezando a bestia. Ahí, sí, wow, arrollándonos con su sonido demoledor, Deftones. Qué bien viene para dormir, Deftones. Pues sí, la verdad. Aunque me cuesta reconocerlo últimamente, sí. Bueno, últimamente, desde su tercer disco. Venga, déjalo ahí, eso es. No pasa nada, amigo. Tú tampoco te quejas de dormir y eso, porque tú lo que escuchas, telita. No es para, es pa morirse. No. Es para dormir y no despertar. Dale la fina. Chelsea Wolf. Ponémonos en la masa. Sin más. Ha bueno. Sacado otra vez sí, el disco anterior con temas extras y eso, ¿no? Sí, no, yo de tanto no llego. Como estoy sin ordenador, además no me entero ya de tantas cosas. Es más, no me había enterado ni de que había sacado el EP. Si no me llegas a decir tú. No. Qué putada. Si eso no te digo nada. Si es que no aprendes. Vamos, luego dice, pero si tiene todo descargado y si lo escucha todos los días. Seguro que está ahí en la fábrica currando con Chelsea Wolf ahí. ¿Cómo descargado? ¿Que yo voy descargado a... no. Pero no, aquí no voy se a la FNAC a comprar. Aquí no se descarga nada, ¿eh? Aquí es todo. Todo legal, sí, todo. Todo legal. Todo legal. Bueno, todo igual tampoco. Todo original es. Tanto va a cantar la gente. El micro de López va de puta madre. Sí, es chulo, chulo. Eso no le interesa a nadie, no vas a entrar en el tema. Bueno, tenemos una incorporación nueva a la hora del caos. El señor Haldre. No, Haldre. ¿Quién eres tú? El señor Cacahuete. Señor Cacahuete. Señor Cacahuete, ¿te puedo llamar el señor Cacahuete? Yo te te busco un nombre volado. Un nombre ocasional. Señor Champán. Cava, ¿qué tal? Aquí se presente. Señor, Cava, dame el discurso de traerás algo escrito, ¿no? No quería dar el nombre porque le da vergüenza que le conozcan por la calle. A mí también me daría, así que igual yo me quedaría bueno, quedando ahí un poco. Ese es un proceso que se irá acostumbrando. Tu micro es la hostia. Es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Te estoy diciendo que hago así. Pues no hagas nada. Hago así, mira. Lo capta, son de los que usan National Geographic para captar los sonidos de los, en la selva ahí. Separarme un poco más, así, así. Separarme un poco más, pero definitivamente. Ponte un palillo ahí, va. ¿Y qué dice Cava? ¿Qué tal? En tu nueva incursión en este grandísimo programa, Magnánime. ¿Cómo estás viendo los primeros minutos? ¿Te dan ganas de marcharte ya o...? No, estoy bien, estoy bien. Aquí... Todavía no ha salido Miguel en todo... Ha traído el coche, no sé lo que hace. El próximo día sabes. Bueno... Siempre se aprende. Va a ser de multas. No. Además, cuando hacemos programa, nos pinchan los cipayos y hacen control siempre fuera. Siempre. El mismo día. Pero en el mismo portal. Sí. Según bajas. Y algunas veces picando la puerta también, sopla, preguntando sopla. Por el dueño de la casa. Sopla aquí. Que si están todo sopla, bien, sopla. Que se ha oído ruido raro. Ale, un día le hicieron. Sopla aquí, se bajó el tío que me dio la hostia. ¿A que sí? No te acuerdas de eso, ¿no? No. No te acuerdas. Nos vamos a tragar todo el tema de Fernando, ¿eh? Que no te lo crees. Es la segunda vez ya que suena, para que no te das cuenta. Ah, vale. Como él son Goku. Como suena el cacahuete, mejor. ¿Y cómo es que has tenido la moral de venir aquí a hacer esto? No, porque, joder, siempre lo escucho, me echo risas, pues aquí, pues a ser... Pero dilo, esto es como cuando escuchas por el Real Madrid, es tu sueño hecho realidad. Tienes que besar el escudo, ¿eh? Tienes que ponerte la camiseta y besar el escudo. Tienes que besar el felpudo. Y adorar a Miguel ante todas las cosas. Su misión. Ya te lo voy explicando, poco a poco. Sí, el caso que tú me haces... Me mira López sí te hace más caso, que sí. Sí. Mira al pobre Jorge, que era el único que te hacía caso. ¿Quién es ese? Y acabó el pobre. Ay, que no. No, ruido con el micro. Es el de López, que sí. No, que es el tuyo. Todo, es el tuyo todo. Que la agarra. Ves algo así y te da por agarrarlo. Ay. Venga, vamos a empezar con este, con López. con este, o sea, con la paciencia y la virtud. Con la paciencia. ¿Qué falta me hace? Por cierto, ¿qué música vas a poner? No, que ponga cava la primera, que es el primer día, joder, ¿no? Y eso, qué poco caballeroso es la peña, tío. Es que es la hostia, vamos, pero bueno, no pasa nada. Luego, luego, después de López. El que nunca se entera de nada, eso, luego, después de López. Después de López. Nunca se entera de nada, es que no hay nadie al volante aquí, vamos. Cuidado, no pegues fuerte. Ni al volante ni en el copiloto, está fuera de coche. No pegues fuerte, que el mío lo capta todo. Ah, vale, vale. Alejandro, qué paciencia tenemos contigo, ¿eh? Lo que hay que aguantar aquí. Ya, lo que hay que aguantar, cabrón. Ya, ya, ya, ya. Bueno, te acostumbrarás, Cava, las cuñas de... Sí. Es que mira cómo traga Cash, el hijo puta. A ver cómo cantas, tío. Mira. Joder, pero... Ya no lo capta más. Y así es la hora del caos todos los días. Tiros, hielos y música. Vamos a ver. Fue Japón. O sea, sí, música. Pues nada, pues vamos a empezar con un poco de... Vamos a empezar con algo alegre. Más que Deftones. ¡Hola, Zulu! Vamos con Screech and Whistle. ¿Screech and Whistle? ¿Vas a poner? Banda de Chicago. Eso era una serie de televisión. Screech and Whistle. Luego tendremos una charla en privado. Vamos con el Screech and Whistle, banda de Chicago, y de su disco de 1988, Abogada, Abogada, Abogada. Vamos a poner un par de temas, y los temas Stupid Over You y Runaway. Ya estamos. Vamos con Screech and Whistle. Está en una... El original que tienes encima de la mesa. Es que encima de la mesa tengo muchas cosas. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas, o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos. Lo que ha puesto López. Sí, me ha gustado. Que voy a estar recibiendo eso, tiros hoy todas las 2 horas estas, que igual dura el programa o 3. No te quejes, ya le podía pasar a... ¡Ah, no! ¡Ruido en este! No, ya no te pongo más. Último tiro. Para casa. Venga. Qué vergüenza. Venga, vamos. Te vamos a saltar ahora para que cedas el turno a... Pues sabes, si cedo el turno... Acaba, joder, hombre. Que no me hago. Es que esta gente, de verdad, el López siempre. Yo el primero. Yo primero no, si es que... El otro ahí sí, que si buscando lado... ruiditos y tal. Y aquí... Así funciona la cosa. Vuestros culos serán míos. El tuyo de Amazon. Que me... Así que te la metieron bien. O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. Por lo que quieras. Pon calidad, por favor, ¿eh? No, Alejop 2 no queremos. Vas por la Windows. No, dale. Yo. Pues ponemos un tema de unos franceses que se llaman Chaviré, que estuvieron en Navidades de gira y tocaron el tubo. Yo estaba fuera, pero no sé si alguno le visteis o... No. Ah, fuera del tubo, pues digo, pensaba que estaba fuera del tubo. Es que a mí, yo no estaba aquí en Bilbao. Nos ha pasado ir a conciertos y quedarnos fuera, porque no nos da tiempo ni a entrar de... Sí. Porque nos llevamos. Sí. Más bien quedamos dentro y no salir fuera. Eso también nos ha pasado. Nos ha pasado de todo. Pues son franceses que acaban de sacar un LP, tenían antes una demo y es el primer tema del disco, del LP. ¿Y cómo se llama? Pues vamos allá. ¿Te lo digo en francés o en castellano francés? ¿Sabes francés tú también? Claro. Venga, dilo en francés. Dilo en francés, venga. ¿Qué lo ponías en la oferta de trabajo? Nivel de francés. Claro, hay que saber tantos idiomas o más que el presentador. Nivel de francés, pero da igual que... Si no has hablado, da igual. Francés oral, no. Lo importante es el hola, el escrito da igual. Qué enfermo estás, Miguel, tío. Pues de Bruy Crest vamos a poner. Dale, cállate, este es más francés que ojal. Ojal. Qué pasada. Vamos con este tema que. Vete a saber cómo se llama. Adelante, qué contento se ha puesto, ¿eh? ¿Y qué significa eso? Que sabes más. Que sabes más, los ruidos que quedan. Mira, si sabes lo que significa todo. Es increíble. Increíble. ¿Cómo es increíble? Incroyable. Incroyable. Joder, qué pasada, qué nivel. Esto ya, que la hora del caos a otro nivel. Yeah. Mi viejo rinde culto a Bon Scott, el primer cantante que tuvieron los AC/DC. Yo, sin embargo, prefiero a Brian Johnson. Da igual. Dos personas distintas, un solo Dios. Los AC/DC. La primera vez que pones un tema chulo para que ponga ya tema. He puesto más veces AC/DC. Bueno, a sí. A mí, digo. Para que no sea una mariconada tipo Aerosmith o algo yo así. Yo lo boicotear, sí. Sí. Pero bueno. ¿Lo de Axl Rose qué? Eso, es que he ido a hablar de eso yo ahora. Que, no, que digo, yo, ¿qué, no. ¿Qué manera de cargarse la historia de un grupo mítico, chaval? Todavía no me la acabo de creer del todo, pero bueno. Bueno, no han dicho nada oficial, ¿no? Solo ha salido yo no sé, tengo... Es que sería... El desastre sería monumental. Buah, chaval. Ha salido una foto de saliendo de ensayar juntos ahí. ¿Tú crees que la peña iría a verlos o devolvería la entrada? Pues si la devuelven, que tengan suerte, porque habrá que comprar esta mierda ahora. A 60 pavos o los 70 los que les creo echaría. Que tocan dentro de dos meses. En el tubo, sí. Creo, ¿no? En el tubo. La charrasca. El tubo no lo llenan, En el 15 aniversario, pero no podemos decir nada todavía. El tubo podían tocar, porque ahora el Axel puede correr, en el tubo le da... De lado a lado de... Sí, pues, bueno, sí. Saltar igual más limitado, pero... Salta también puede, hombre. Axel está. ¿Qué ha pasado? Bueno, también me he enterado y no es broma. Axel Rose, cantante de. Nuevo cantante de ACDC. ¿Ah, sí? Dicen. Sí, comento. Pero que parece no sabía, una noticia, ¿no?, del Mundo Today, pero que es verdad. Sí, sí, sí, sí, eso dicen. Que también. Una foto saliendo de un local de ensayo y eso. Y también el otro día hicieron Guns N' Roses, la formación original, un concierto en el Trovador. Sí, pero eso va a ser una gira, ¿no? Mundial. Sí, y toda sí, la polla. Va a ser gira, sí. Así que deben de estar necesitados de pelas, pero vamos, hasta el fin, vamos, porque... Bueno, bueno. Hombre, claro, no les da, no les da. Tienen muchos vicios acumulados del pasado, sí, y no les llega. Y los Big Mac, que se debe comer de 10 en 10 en las Rose. También, vamos. Ha ido al gimnasio para... Ha ido al gimnasio para la gira, joder. De 10 en 10, el backstage también. Y Big Mac, pero no Big Mac. Chicos, entran. Bueno, voy a poner tema que me toca. Y traigo un tema de estos, además, como estuve para el pueblo ahí, estuve tranquilamente en casa viendo un poco la tele y tal. Vi un tema muy guapo y me recordó mogollón a López y a Miguel y eso. De un grupo inglés, se llaman Savages. El tema es... Tienes cariño. Lo que pedías. No te inmutes, sigue. Bailamos. Bueno, el tema se llama The Answer, de su disco de 2016. Adore Life. No, The Answer. Y eso, y pon el puto tema una vez. ¿No prefieres escuchar esto? No. Mira qué voz. Qué calidad. Pero si esto es lo que escuchas tú seguro por la mañana cuando te levantas. Por la mañana escucho yo, ya te digo yo que escucho yo por la mañana. Esto es cuando llora como una madalena en la ducha. Nadie me quiere. Ahí se viene arriba. Este tío es Dios. Está saliendo ahora con una chavalilla más joven que su hija. Es el puto amo. El boca chancla este. Sí. Tío, la boca, no, tiene el que estar puto, la otra contentísima. El puto amo, seguro es el puto amo, sí. Joder. ¿Cuántos años tiene este hombre? ¿60? ¿70? No, yo creo que es más joven, ¿no? Yo creo que anda por bueno, 60. Bueno, sí, 60, igual. Sí, 60. Bueno, hasta que llega la categoría de Iggy Pop, pero luego ya. Iggy Pop, ya. Sí, lo Iggy Pop ahora también, vaya. ¿Qué le ha pasado? El grupo este que ha hecho ahora, con usted. El Josh Homme ese toca, yo creo que, vamos, en 10.000 grupos ahora. Es el nuevo, ¿cómo se llama? Dave Grohl, ¿no? Por así decirlo, vamos. En todo lo que puede sacar un poco de dinero se junta. Pues que toque en Gacha 2, sí. Claro. También igual. Yo creo que se ha presentado okay. También para el casting de ACDC. Oye, ¿no habías puesto? ¿No ibas a poner un tema? Sí, eso, pon el puto tema. Savages, de Answer, Adore Life. Dios, digo, a ver si se lo olvida, no buscando un poco así. Eso, a ver, eso. El grupo se llama Savages, son inglesas. Feliz hoy. De Answer, Adore Life, el tema del álbum. Pon el tema una puta vez, hombre. Si lo presento otra vez, lo hice al revés. Dice, vamos ahora con Answer, el tema Savas. Del disco, del disco. Tema, en francés lo presenta. Alejo, no ganamos lo suficiente para aguantarte. Te digo, que no te gano yo. Es increíble, es increíble. I'll go insane. I'll go insane. I wish. Por la ley quitar Black Cobra para poner el último trabajo de Deftones, pero la actualidad manda. ¿Qué haces, Alejo? No, tío, no importa. Lo que a ti no te importa. Qué hijo de mierda, humana. Come, come, patata, a ver si respiertas. Cago en la puta satánica. Vas a machar el micrófono. Come, tío. Yo me gustaría hablar yo con los chinos, a los que vas a pillarle tú, los chipirones. A ver, hablando de chino, hablamos con Chino Moreno. ¿Van a poner otra vez de tones? Sí, que hemos puesto al principio la canción. Es que al principio era la canción adelanto. No me toquen los deptons. Te hemos visto a los tres así como con vamos cara. A morir aquí los cuatro. Bueno, Miguel igual no. Mira, ha tenido que pensar, ha tenido que pensar que estábamos. No, he tenido que pensar si considerarte persona. No voy a repetir, pusiste Deftones. ¿Cuándo? En tu programa ya pusiste Deftones. Sí, pero puse la canción esa que hemos puesto al principio. Sí. Pero es que ahora tengo el disco ya entero, que hablé con Chino y dije... Ya, no, a este ritmo nos vas a poner la discografía entera. Te mando a la mina, ¿eh? Y dije, Chino, ¿qué tienes por ahí para pasarme? Y me dijo, ¿cuánto? Digo, no. El tema, digo, tengo todos ya y me los ha pasado. Me ha pasado el disco entero. Que se llama Gore, como lo que sufrimos. Sí, qué bonita la portada. Es de tu estilo, muy de tu estilo. La portada muy en plan rollo de esto, ¿no? Los flamencos eso y tal. Mm. En plan Félix Rodríguez de la Fuente. Eso es. No comas patatas, cuando está hablando, cuando está hablando, o sea, es que... ¡Qué poco, qué poco! ¿Hay seriedad aquí o no la hay? ¡Qué poca educación, chaval! Esto es una... Menos mal que ha venido. Venimos a salvajados, a salvajados. Menos mal que está acabado. Anda, alégrame el día. Anda, acaba de cagar con los Deftones, tío. Geometric Hendrix. Cuanto antes lo escuchemos, antes se pasará el más rato. Pues este... Bueno, es decir que Deftones van a bajit desde el tercer disco. Hace tiempo. Solo tienen dos o tres canciones buenas por disco, por lo menos para mí. Bueno, el siguiente el White Pony, ¿cómo se llamaba? A mí me volaba. Black Pony. No, el Deftones, era 9-7. Creo que sí, ¿no? Ese me volaba. No estaba chuli. Hasta ahí me volaba. Me pasa con Miguel, a mí dos o tres temas de cada disco no me lo puedo chupar entero. Está chuli, ha dicho, no sabéis si ha entrado el vocabulario moderno que tiene que utiliza la Hop. Está chuli. Está chuli, mola mazo. Y eso. Y eso, pues nada, voy a comer patatas. Mira, que no pagas el que tema. Te has tirado media patata. Voy a empezar a tirar patatas por todo el salón, como me dejas en paz. Pues ir empezando. La aspiradora está ahí en el trasero. Déjalo, venga. No, no he dicho nada. Es que no sé por qué pensáis. Back to School, Bayside, Deftones. El siguiente. Bueno, pero sacaron bueno. Todos antes. Bueno, acaba el de cagar. Pony, el White Pony también está guapo. Acaba de cagar con los Deftones, tío. Ya, cuando quieras, ¿eh? Luego, sí, venga, vamos a poner. Nos ha puesto los Deftones dos veces hoy, López. Y luego se queja de que pero bien. La otra ya no vale, que la había puesto ya. Venga, vamos y a ver este tema. El programa y el anterior. Geometry Hunter, este tema es calidad. Geometry, sí. Calidad. Calidad geométrica. Presento al comandante Cambion, al señor Murdoch y al señor Basta. Joy Hammond. ¿Cómo estás, Joy? Acércate, lo verás mejor. Joy, aquí tenemos algo para nuestros visitantes ilustres. ¿Lo quieres? Gracias, muchas gracias. ¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina? No, señor, en mi vida había estado en un avión. ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? Para cantar esta canción, que es como si lo hubiese escuchado hace un momento, sí, sin las dos anteriores que nos has puesto. Grandísimo disco. Controla, López, controla. ¿Qué dice el hop? que te has lucido con la compra que has hecho. ¿Cómo huele aquí? Sí. A verde. Vale. Sí, huele a culo de. ¿A culo de qué? Bueno, vamos a seguir porque si no aquí nos da. Sí, venga, anda. Vamos ahora con Firebeer, banda que fundó. Ahora. Igual no, no hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Voy a ir desde el principio. Volante. Vamos con Firebeer, banda que fundó Bill Ester allá por 1999. Bill Ester, es muy amigo mío. Y vamos con su disco Double Diamonds del 2011 y el tema Ruinez. Ruinez no, como algo que me sé yo. Sí. ¡Hijos de puta! Un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya, vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Increíble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Thank you. Esto es Dream Theater, que grabaron un disco. Sí, el de Amenaza al Máster. Homenaje a Ale. Al Master. Al Master of Son Goku. La niebla de Stephen King basada en Alejo. La niebla. Bueno, me toca a mí, ¿no? Otra vez. No, le toca a... Ah, vale, nos saltamos a mí otra vez, vale. Acaba. ¿Mm? Vale. Salta. Pues... Aunque podías ir tú a ver si acaba. El festival del humor. No te os mováis mucho, que no se vaya a ir el sonido. Cuidado, ya llego. Respira ahora, ¿no? Tú no tengas ningún problema en insultar a la... El de los porros. A este, ¿eh? Tampoco, no. Cabe es una persona cabal y educada. El de los porros. Tú no, estoy papá. Vaya juego de. Vaya humorismo, aquí. ¿Vaya qué? Dale, ahí Cava, vamos a poner un tema de algo así. Que es un grupo inglés que tiene dos LPs y que el primer LP está bastante guapo. ¿Un tema de quién que no se te ha oído? ¿De? Que no se te ha oído, digo, un tema. Ah, de Agnosi. No sé cómo se llama el disco, porque yo para los nombres de los discos soy muy malo. Buah, eso Miguel te lo digo ahora apuntado. En Priwini. Joder, si Miguel controla... Buah, encima. Joder. Es que yo me arranqué, que te diga. Seguro que lo has soñado, que ahora cuando lo vea yo... Buah, qué largo es esto. Esto es lo que dicen cuando estás en helicóptero y en avión y esto. Sí. Pass the point of no return. Cuando ya dicen, me quedo sin caso. Como cuando entras por esta puerta, ¿no? O never. Ahí, exactamente. Es el primer disco, el segundo es un poco. Sí, lo deberías poner encima de la puerta. Para las chicas, eso lo dices tú en tu casa. ¿El qué? Lo dices a las chicas. Si pasas este punto, no puedes. Yo ya no digo nada. No retornarás. Yo ya no digo nada. No te sentarás en un mes. No. Sin comentarios. Sí, sin comentarios. Son Goku, sí. La hostia. Sí, son Goku, el abuelo Senchan. ¿Hace ruido algo? Sale tu micro. Estoy haciendo, soy algo... Sí, volvemos a repetirlo. Si se oye algo raro, son unos micros que ha comprado Miguel. Como siempre, actuando de forma racional. Venga ahí. Bueno, me toca. Pues nada, vamos a poner un tema de... Ah. Son Goku el puta... Pero dile algo, no te rías. ¿Cómo no me voy a reír? Ríete por no llorar. Bueno, Cava, venga, pon el tema de Cava una vez, hostia. Es que Ale ya no existe, se ha ido ya. Se ha ido. O sea, es Ale mentira, ya no, esto es un corte. Esto es un corte que hace Miguel. Cava, ¿tú qué sabes? Podemos pedir ayudas, que nos den ayudas para aguantarle. Igual nos dan algo, estamos perdiendo dinero. Yo creo que si lo movemos bien, algo sacamos. ¿No? Ay, el LGI, el LGI. He's such a hunter of the shadows is rising. Creo que la peña ya se lo olvidó. Dale a los Agnosi ahí un ¿qué vas a poner? Agnosia. Agnosi. ¿Y qué canción? Pass the point o no. Digo la canción. Buah, si no te he dicho el disco como tema de la canción. ¿Y cuál es la primer? La primera, sí. Se adapta bien, Cava. Se adapta bien al programa, Cava. Te voy a pedir un panito. Ya, mírale. El que bebía zumo. De Zeyme va Disguis. Esto es cuando se te quema el Disguis. Perfecto. El Guis. A ver si dices algo alguna vez. Tú cállate que vamos a pedir el Ale Hey. Ha sido buenísimo. Venga, vamos con Agnosi. Buah. We'll be right back. ¡Ah, un gatito! ¡Hola, gatito! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Este gato está muerto? No lo sé. Creo que está dormido. Lleva ahí 20 días. Sí, creo que sí. Supongo que está muerto. Anda, vamos. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Papa Roach, la que se agarra. Papa Roach. Algo movido ahí. No, no he tocado nada. Mira, se sonaba la introducción de pedido. Me está matando esto. ¿Te gusta, ¿no te gusta Roach? Espera, espera, ¿eh? Nunca había escuchado. Tú eres más de papa, ¿no? Yo soy más de... de papas. ¿Cómo vas a ser de papas? Venga. Bueno, pues nada. Vamos a hablar un poco del concierto en el que estuvimos el otro día, ¿no? No es triste. De Black Mountain. Estoy aguantándome las ganas de pegarte una hostia. Así que no me tores. Ha sido directo. Aquí toreamos poco, ¿eh? Hijo puta, con muerte a todos. Bueno. Es a cordobés, se me cae bien. Vamos eso, con el un otro saludo, día. Un saludo a cordobés. Cordobés también, muerte. Bueno, eso, pues nada, vamos con el concierto que fuimos el otro día. El Miguel también estuvo allí, por lo menos en físico. Psíquicamente ya no sé, ya no creo. Pero estaba un poco triste después de la derrota de su equipo. Bueno, luego hablaremos de eso, sí. Eso, sin más. ¿Sevilla, dices? El martes se quedó un poco más contento con el robo. Y bueno, vamos a hablar del concierto. Fuimos a Black Mountain, empezó a las 11. No sé si fuera puntual o no, porque... A las 11 no empezó, empezó antes, lo que pasa es que no vimos a los teloneros. Bueno, no, pero el concierto de... En la entrada ponía a las 11 de la noche. Yo no sabía ni que había teloneros, es más. Siempre teloneros. O sea que por lo que veo no vimos a... No, no vimos a los teloneros, no. No, porque estábamos en el partido. Y bueno, sin más, Una liada, menos mal que no bajaste. Me imaginaba. Eso, pues nada, estuvimos viendo Black Mountain. A mí la verdad que el concierto me gustó bastante. Un poco corto, me pareció. No llegó la hora y media, yo creo, ¿no? ¿Corto? A mí se me hizo como yo voy a Everest andando descalzo. Bueno, sin más, presentaron casi todo su disco nuevo. Y nada, eso. A mí la verdad que me pareció un concierto bastante intenso. Sonó bastante bien. Y los temas que tocaron y eso bastante potentes, vamos. Traigo un tema hoy de ellos también para poner, que es el de su disco Wilderness Hell de 2010. Lo que pasa que se está grabando directo en una radio yankee, que es como mola, realmente tiene ese toque crudo. Si quieres lo pongo bien. No, mejor en directo, tío, que mola más, hostia, que tiene ese toque ahí. Y el tema se llama Roller Coaster. ¿Y qué tal de gente? Petao, hasta atrás. Hasta atrás de peña, además de mucha un rango de edades bastante amplio. Yo tenía peña así bastante... Joder, hizo un censo aquí. No, joder, pero me llamó la atención ver a peña, no, de verdad, de esto que joder, que siempre vas al choque y ves a la misma gente y te miras así para la derecha y tal, y veías a peña, ya te digo, bastante... no fuera de lugar, sino bastante mayor, ya te digo, que peña de 50 años y así. Fuera de lugar estaba yo. Sí, fuera de lugar estabas tú, y vamos, totalmente. Pero no, te quiero decir de gente así, de eso, de gente de variada, que me sorprendió, vamos. Y eso, a mí la verdad que en el bolo me encantó, vamos, me encantó, para repetir. Empezar con el tema que abre su último disco. Sí, eso es. Y luego pues siguieron ahí amargando a la gente. A mí fue el que menos me gustó casi, con el que empezaron, tío. Me pareció un poco así frío y tal, pero luego ya... Fríos eran ellos, un poco sosos. A ver, no se movían del escenario, ni meneaban las cabezas ni tal. Hombre, pero tenían no una potencia... Joder, tampoco, no sé, anda que no moló ni nada. Desde la última canción, tío, con el cierre con el del piano y todo, estuvo guapísimo, va. ¿El solo de? ¿Para qué quieres que hable si hablan francés y tú dónde vas a enterar? O inglés, va. Yo no estuve en eso. ¿Qué dices? ¿Solo el piano? Al final, que hubo así, sí, que le acabó el piano también tocando, que estuvo muy guapo, fue un final apoteósico ahí. Tú te entenderaste, vamos, de la mitad. Acabó de... el piano tocando. No, pero eso, sin más. Que estuvimos hablando un rato después de los Helicopters, que ya podían volver de gira. También, me cago en Ross, pero bueno. Nah, ¿con quién hablaste? ¿Con ellos? No, contigo y con Iván y con... Por ¿Y contigo hablaste de los helicópteros y te dije yo a ver si volvían? No, dije yo que a ver si volvían. Ah, diría a ver si se estrellaban. Por cierto, están haciendo una gira. Una gira por eso, sí. Tocando el primer disco. Super Sanity to the Max. A ver si... Y estuvimos... Bueno, sin más, no te acuerdas. Vale, pues vamos con este tema de eso, de su disco de 2010, Rollercoaster. Luego soy yo Son Goku. Me cago en... y el LGI. Vamos. El suicidio asistido de Miguel. La Miguel. Ya hay una casilla que si te para suicidio asistido que pone causas, Miguel. Enfermedad terminal, sí, eso, ¿sabes? Pues la primera para marcar es Miguel. Vamos. Venga, allá. Pon el tema en directo, bien guapo. Venga, y luego vamos a la cabina. Black Mountain. We'll be right back. Don't leave me. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. De Aerosmith. De un grupo asturiano, creo que eran asturianos, de Dismal se llamaban. Han desaparecido hace mucho. Solo están en mi recuerdo. En tu memoria, ¿no? En mi memoria, no, en mi disco duro. De hecho, este lo tengo original y todo. Bueno, tengo muchos. Este es uno de ellos. Muchos, tiene tres o cuatro. Yo uso los tres mucho. Al revés, de todos los originales, casualmente estoy grabado. No, este es original. Yo grupos de aquí, de la zona, de Asturias y por ahí, compro original. Ah. De la cuenca minera. Sí. Estos tocaron un año en el Festimaz. Me acuerdo yo. Dismal. Me acuerdo, ¿eh? Porque todavía no... ¡Cuidado! Eso es. Claro, eso es. Ahora no me acuerdo ya de Blas Montes, del piano. ¿No sabían de que tenía piano el otro día? Bueno, iba a decir una burrada que dijimos... Son Goku. Yo lo venía yo. Ya. Goku. Pero es que a ti te pasa a diario. ¿Qué me pasa a diario? Son Goku. Anda, venga, anda, Son Goku, sí. ¿Qué puso el otro día en el grupo este que tenemos de musicota? Que se han caído Blas Montes, ¿no te acuerdas? No, ha puesto. Que se han caído Conan. ¿De dónde? Se ha caído ¿De Conan? Dónde se cayó? ¿De dónde se cayeron? ¿Tú sí que te has caído? No, ¿quién puso? ¿No puso antes alguien? ¿Se ha caído? ¿Ya que se cayó Conan? No. ¿Sí? ¿No has leído ni lo de atrás encima? Que no, que se caía él de ir a Conan. Dijo Currus. Más que, ¿eh? Sin más, que el culo. No era así la cosa, no era así. Ya. Vamos con el nuevo trabajo de Filter. Lo que usa este para hacerse los porros. Han sacado tú eso, disco. Tú ya no tienes filtro. Filter no usa, joder. Ya no tiene filtro. Sí, filter. Pensaba que lo habían dejado, pero mira, han vuelto. Han vuelto. El hermano del malo de Terminator 2. ¡Hala! ¿Qué dato más? ¿Cómo doy aquí datos interesantes? Interesantísimo. Siempre lo digo, siempre lo he dicho. Siempre lo has dicho. 15 años de programa, siempre cada vez que pongo filter digo lo mismo. Esto lo dice después de beberse un litro de gin tonic. Eso no lo dice. Mira cómo suenan los hielos ahí. Un litro de gin tonic. Ahí. Me voy a hacer otro. Suena vacío. Eso suena vacío. Y bueno, se lo hace el otro. Un cachi de gin tonic. ¿Del Resu? Mira, de los 10 años. Un litro. Pues, ¿de patrocina los cachis Estrella Galicia, el Resu o qué? No sabía. Sí, claro. El Resu también. Patrocina todo. Y la cerveza Estrella Galicia también. Por cierto, la ganadora de este año, Estrella Galicia, las 500 mejores del mundo. Sí. La 1906. Sí. Seguro que no probaron la mano. Bueno, para que cago en tu puta madre. O Cruzcampo. Lauro. Cuidado con lo que dices con de Aurum, ¿eh? Aurum es calidad. Sí, calidad. Aurum es calidad. Me ha dado de calidad. Bueno, para que cago en tu puta madre. Cuidado con lo que dices de Aurum, ¿eh? Que tenemos aquí los de Aurum en la puerta. A los de Aurum. A los de Aurum. Es la cerveza del grupo. Los asturianos dicen, ¡no, una de Aurum! Aunque esa rica es la de los Iron Maiden, ¿eh? Esa está buena, esa cerveza. Está buena. Pues tenías que probar la de ACC. La ACC sí es peor que la Heineken. La Heineken, bueno. La Heineken buena, ha dicho. Publicidad, tenemos aquí. Pero eso es que se me lo han lo robé de un sí, bar. Venga, vamos a dejar de hablar de marcas y Cava de poner la mierda que nos quieres poner. Venga, Cava, ha dicho. Mira, está nombrado. Te toca a López, a ti. Le toca a mí. Te toca a mí, que no he puesto filter todavía. Take me to heaven, que es lo que digo yo cada vez que vengo aquí. Eso, pone... take me to heaven. Cada vez que vengo aquí, no, vives aquí. Cada vez que vengo al programa. Aunque eso, sí, sí. Aquí no vivo en la mesa. Ya ni te acuerdas, ¿eh? Ya no te acuerdas de lo del piano, no te acuerdas ni dónde vives. Vienes aquí por instinto, yo creo, ahí en plan, llega por las mañanas. O... Bright blue eyes that go dark and then shut. pues vamos ahora, vamos a continuar y vamos ahora con una banda que no necesita presentación. Vamos con Godflesh y vamos a poner su disco Pure de 1991. Vamos a poner el tema Predominance. Hombre, R2, hacía tiempo que no salía. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no se le borrarán los archivos? ¿Cómo que no quieres que beba cerveza, tío? ¡Mírale! Mira, ¿ves? ¿Ves? Así era tonto. No sale de aquí cocido, hijo puta. Con dos fantas que trae. No sabe nada. No sabe nada. He bebido dos tragos. Mira, mira. Tienes R2 negro. Te está echando la bronca, R2. R2 ay, es Miguel. Va a pedir el Alegi. De Star Wars. Venga, vamos con esto. Godflesh. Predominance. Predominantemente tonto, como Miguel. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, yo me he quedado a gusto. Tonto. Es un tonto. Que luego se lo corta, Ale. Que va, no tiene huevo. Ahora está diciendo, es verdad, lo va a cortar. ¿Para qué habré dicho nada? We'll be right back. Escucha, Frank. Ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. ¡Buah! Por fin hemos salido de un bucle. La pregunta que me hago yo esto es... ¡Esto es Esparta! La pregunta que me hago yo es... ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! La gente le quedará claro qué es la hora del caos esto. Digo yo. Esparta seguro que sí. Le quedará clavo, pero las movidas que eso no enchun la gente. Ah, vale, vale. Solo tú, Goku. Goku. ¿Entiendes? Yo no entiendo nada. No entiendo. ¿Quieres nada. Galicia? No quiero más. Sí. No, mira. Mira, Carmen. Pobre Alejo. ¿No quieres entonces, Alejo? No quiero. No ofreces. Que te corta la mano abajo. Aquí. Te corta la mano. Vale, no ofrecer, que luego tres fantas. No ofrecer. Tiene mucho vicio este. En España la gafa ha volado. Se pone en modo avión, se pone habla el por favor, Miguel, dime. Se pone en modo avión y cuidado, no escucha ni a Cristo. Ve pianos donde no hay, la vale, eso es. Cuidado, la soy yo, soy yo. Menos mal que no llevas gafas. Quítame las largas. Dale a limpia. Dale, copa y tormenta. Vale, mira, cuidado que se trompe. Tienes migraña, ¿eh? Sí, me estoy levantando un dolor de cabeza. Migramos. Pobre Alejo. Migrañas. Qué mal lo pasa. Sí, bastante mal. Este tío es aduanero. Pasa por ahí de todo. ¿No? Ahora desde tu día a día. Pues es, en el curro. Es como el de todos, me levanto a las 8. Como el de todos, no, yo no voy a ir al puerto de tú, ¿qué llevas ahí? Como a las 2, meriendo a las 6. Meriendo cena. Y intento cenar a las 9 y media o así, pero cuando vengo aquí, pues. Ay, no majo. Sé, sí, eso. Yo, si vienes aquí te pones hasta el Kiko, no tenemos que comer. Ay, más de comer qué, unas patatas que trae López, el pobre hombre. Porque tú no traes nada. Yo traigo de todo, yo traigo jamón yo a veces, traigo de todo. A veces, pero para ti solo. Y hombre, no voy a traer para ti. Pechuga de pavo. La pechuga de pava, no te lo ofrezco. De pava, pechuga de pava. Pero no va a traer para ti, dice, ¿eh? Él trae, pero es para él, uso exclusivo. O para pa Goku. O para López. Para Satán y para Chiqui. A mí me ha ofrecido. Te ha ofrecido. Lo ves, como es verdad. A ti te ha ofrecido. Gañán, que eres un gañán. Venga, aquí le toca ahora. Estoy fatal. Le toca acabar. Ponemos un tema de Dreyafen, que es una peña que toca el domingo en el Surrut. Así hacemos ya. El domingo, día 10. Hoy, sí. ¿No? Es ahora mismo. Esta noche a las 7. Y bueno. Y tocan con De Rodeo y de Tenjin, que son los franceses. Sí, muy buenos. Que hacen rollo caótico así. Hostias, como mola, pues igual vamos a eso, ¿no? Muy bueno. Pues tocan con esta gente de Torre la Vega, que son gente de Osoluna. A ver si nos da tiempo. Cuenta conmigo, otro, Miguel. Cuenta conmigo. Una banda nueva que han hecho. Y han sacado un adelanto de un tema. Ese es el tema que vamos a poner. Pues dale caña. Dreyafen. Recordamos a partir de las 7. Sí. ¿No? En el Surrut. En Gorli. Que acaban los domingos a las 9, además los conciertos acaban pronto. Sí, porque si no el Surrut da un poco de... el Surrut está un poco incommunicating. Es conciertazo esto, ¿eh? Habrá que ir. ¡Vale, vamos! No. Y te llevo patatitas, ¿eh? No. ¿Eh? Y unos pepes, ¿eh? No. Yeah. la polla por el culo, maldito puerco degenerado. ¡Hijo puta! ¿Qué vas a poner? ¿Qué es esto? Urch. Estos son los de Kaixo, Kaixo, se la nondo. Y esta vaya clásico, allá macho. Ya vale. Bueno, pues nada. Vamos a continuar con malas noticias. ¿Qué ha pasado? No buenas, Miguel nos ha ido. Pues Joros de Rino lo han dejado ya por fin. ¿Qué han dejado? ¿Dónde? Ya por fin. Ya, ha quedado muy mal eso. ¿Quieres repetirlo? Bueno. ¿Quieres repetirlo para no quedar como un Goku? Lo han dejado. ¿Pero dónde y qué? En el Facebook pusieron un comunicado diciendo que bueno, que cuidado, no toques ahí, ¿eh? Que por fin esto se acababa. Que por fin. Que al fin joder, cada vez que lo digo peor. Que se acababa, vamos, que por fin el fin al fin, que decía. ¿Qué se acababa? Que pim pam pum, que se a palo seco. Eso. A palo seco. Y nada, y eso, que bueno, pues parece que hay otros proyectos por ahí. Eso lo estoy hablando yo, ¿eh? Perdón. Sigue. ¿Quién sigue. Es este? Ah, dime. ¿Qué tipo de proyectos? Que lo han dejado, pero no, también estoy intentando saber qué. ¿Y dónde? ¿Qué han dejado? Y bueno, nada, eso, vamos a poner un tema. Bien, Asa estaba hábil ahí. Vale, continuar, hay que continuar. De su último disco. Además, de verdad, ¿no? De su último disco de mentira. Su Morning Deliverance. Bueno, me están dejando. Su Morning. Bueno, pues nada, el tema se llama. ¿Cómo es? Deliverance Player. HD. Eso es. Aquí pone HD. Sí, hijo de. Ni lo que te imaginas. Eso era para ti. Era pero eso falta la P. Adivinar. Ya, pero te lo imaginabas igualmente. Cuidado con el micro, no quemes. Pues nada, eso, que es una pena que lo hayan dejado. A ver qué tal funciona el rollo este nuevo que se ha montado el cantante al taraje. Y nada, y eso. Era secreto. ¿El qué secreto? ¿Eh? El que secreto. ¿El qué secreto? Secreto ibérico, venga, nada. Pues nada, eso, que le vaya bien y... que le vaya bien. Y nos veremos. Y nada, ahí va el tema. Deliverance Prayer. ¿De quién? Venga, dale. Dale, por favor. Joder. Es un saludo de puta madre para la gente de la Hora del Caos. Somos Joros de Rino y un placer estar con vosotros. Que sigáis un montón de años más.

absoluta de la hora del caos. Tom de Dillinger Escape Plan. Nos saludan los Dillinger Escape Plan y se jode la cinta, porque con esto había cinta, era una grabadora de cassette. Joder, pues ahora pasa, ¿eh? Qué putada. Mira, parece que es un remix. Absoluta de la hora del caos. Tom de Dillinger Escape Plan. ¿Es cuando tocan en Anchoqui? No, no, no, en el festival. Oh. En el festival teníamos pase de prensa y bebíamos como reyes. No he vivido también en el festival mi puta vida. El año que está la peña sufriendo, agonizando, morimos yo arriba, ahí en la torre sonida ahí. El hijo puta tirando cerveza. Bebiendo cervecita ahí fría. Y meando la peña. Tomar líquido. Ese fue el festival caótico ese, ¿no? Sí, el último que hicieron. Sí. El que arrancaron cosas. El último, ¿no? Que tiraron coches. Sí, pues vale. Antes, yo lo pasé pipa. ¿Tiraron coches? Sí, había un coche de poco conocido o algo así. Sí, lo acabaron volcando, pero hostia. Bueno, volcando sí, iba tirando. Tirando, estaba bueno, subido en un. Lo tiraron para abajo. Sí. Tirando. Gran festival, no hicieron más. No sé por qué. Igual por ese pequeño detalle. Casualidad, igual, casualidad. Casualidades. El año siguiente hicieron uno gratis en la Plaza Toros que tocó Tool. Ah, me acuerdo yo de eso. Sí, también fui. ¿Y era gratis eso? Sí, ese lo hicieron gratis. Tenías que pedir. ¿Quién pagó eso? Lo pagarían los del coche. Tool, lo pagaron Tool. Lo pagaron Tool. Venga, acaba, ¿qué vas a poner? Pues vamos a poner un tema de. No sé cómo se dirá. Igual yo digo aquí el LNN, pero igual en danés es una movida y un juego de palabras. Un... No van a tener, di el LNN, un grupo de Dinamarca que tiene un par de discos. Esto es de su último disco, que se llama Los, LOSS. ¿Cómo la serie? Eso es Los. Y hacen un rollo así denso, pesado, pero original, un poco heavy, está guay. Tipo si punk, hacen punk. Sí, más tipo Friends. Eso. Es decir, serie y Goku va a fin, porque la tiene ahí. Mira que hay series ahí para elegir. Ya. Monolith, ¿no? Big Bang Theory. Mongolith, sí. Monolith, Mongolo, se llama el Mongolo, tema. Mongolo, tú mongolón. Mongolith no, mongolón. Big Bang Theory es tema. Y Friends. Vamos con estos. Y la doctora Quindy, te cuento. ¿Esa no la tienes en un Blu-ray? ¿Tis? Me la pasó tu vieja. Ah. Yeah! Hi, it's Brandon from Incubus. You're listening to Louder the Cows. Estaba el mini LP que sacaron antes. Estamos grabando, López. El mini LP que sacaron antes de Incubus. Pero, ¿cuándo se ha grabado aquí? Ya te digo. El mini LP sacaron Incubus. Lo que sacaron antes del Science. ¿Cómo se llamaba? Eran 5 o 6 temas. Yo no lo he llegado a oír entonces. Spend the night in the street in the morning. No, Stendhal Night el in que the salía la cara de un tío con bigote, sí, ¿no? Sí. Enjoy Incubus. O sea, muy me gustaba. Es muy funky ese. ¿Cuál te gustaba? El primero. ¿Pero qué canción? Todas. El tema original. Era el original, cállate. Cuando eso no sabía, no salían discos. Eran todo cassette. No había ni vinilos. De verdad. Es cierto. Mira, ¿ves? Hi, it's Brandon from Incubus. You're listening to Louder the Cows. Bueno, me toca poner a mí, así que quita esta mierda, por favor. ¿Te gusta el funky? Madre mía, quita esta mierda, dice. Pues escúchalo primero, si a ti te gusta el funky. Joder, López, macho. No me gusta Incubus. ¿Qué pasa? Pues que distorsionas eso, que vamos. Pues es que ya es que capta todo. Capta todo. Me toque si me ha eso es porque los controles. Eso es. La oreja derecha de alguno. Pero eso es porque en los controles no hay madera. No. Madera sí hay. No sí. Hay. Madera en la cabeza de alguno. Hay caoba, pero. De alguno tiene que tener en la cabeza. Pero vamos, apolillada. Apolillada, claro. Si te das algún golpe no te sale sangre, te sale ese Rick, Te sale otra cosa, pero. Ah, ¿estás hablando de mí? Sí. Que si te das un golpe en la cabeza y se te abre, te sale ese ring, seguro, en vez de sangre. ¿Se lo dices tú? Sí, y lo secunda López. Venga, Sophie Mayor. El tema es titulado Stomp. Permission to Engine. También muy de... Permiso para el gym. De aviones, permiso tu engine, ¿no? Permiso para comprar. Vale. Que te den. Nada, eso. El disco anterior al nuevo que han sacado del año pasado. Y nada, temazo de los buenos. Pon el puto tema ya. We'll be right back. ¿Qué pares? Cierra la boca, vamos, ciérrala, ciérrala. Así. Me saca de quicio tu idiotez. No quiero volver a ver esos piños. No, basta. Pues ahí está sonando Conan, el último trabajo que han sacado, que estarán presentando en la Sala Caracol de Madrid el sábado 23 de abril y el 22 de abril viernes en la Sala Resmatas de Barcelona, y estarán presentando este último disco y tocando temas de los anteriores, me imagino, con el grupo Malamar, que está recién salido, con gente de Siberia y demás grupos, así que son un trío también de Barcelona. ¿Y en Madrid también van a tocar ellos? Sí, y entonces sí, pues, vamos a escuchar la canción que ha sacado de adelanto Malamar, para que escuchéis un poco, y se llama Vendetta. ¿Cuántos tíos son los de Malamar? ¿Son tantos como Siberia? Y eso, el 22 de abril en Barcelona y el 23 de abril en la Sala Caracol. Así que no lo perdáis, porque Conan y estos ya, pues, triunfo. No sé estos, pero Conan... ¿Qué? Nada. Perdona. Que si viene viniendo de ti, no sé yo si quererme. Que esto sea. ¿Que sean qué? Malamar. Malamar. Son Malamar. Malamadre es alguno, soy aquí. Malamadre, venga, Malamadre. Qué paciencia tengo. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Conan, y después de Conan, esto viene al pelo. Es bárbaro. ¿Has visto cómo hilamos? Hilamos. Barbarian. Hilamos fini. Sí, gordo, gordo hilas. Vamos. Gordo, ya te voy a decir yo lo que es. Venga. Me ha llamado gordo. Toma, ahí tienes. Cuidado con que el que todo lo gordo, todo lo gordo. Todo gordo. Todo gordo. Wow. Bueno, vamos a pasar a escuchar la entrevista a Kemmer. Kemmer. Bueno, de hecho, bueno, se lo dijimos a ellos y tampoco, sabíamos, muy, tampoco eso, se sí. ponían de acuerdo muy yo bien. Creo que se pronuncia Kemmer. Kemmer. En camboyano, ¿no? En... un rollo de dominio, ¿dónde viene el nombre? Ahí lo dicen. Pues de los gemeres. ¿De los gemeliers? Yo creo que sé que es con G, el rollo. Que es Kemmer. Kemmer. Gemir. O sea, no sé cómo. Yo creo que dicen que es un rollo egipcio o algo así, dijeron, ¿no? ¿Tú te crees que no me acuerdo yo lo que dijeron en la entrevista del de Fenestre? No, bueno, vale, no lo saben ni ellos. Ni ellos lo saben. Sí, algo, no, dijeron que les estaba complicado, pero bueno. Conciertazo que dieron en el de Fenestre. Conciertazo, vamos. Unas fotos brutales. Sí, brutales. Sí, Ale, sí, Ale no. Se cayó delante de mí y no, no le vi. Eso, bueno, ya lo he contado, pero va. Que le den por culo. Y de Espeña también hice fotos, ¿no? No puse. Que se cayó, vale, ya venga, hombre. No me acuerdo ya. Yo me caí porque no me quiso coger. Hice de Espeña, no se entera. Sí, de Espeñaperros tocamos, de hecho, con ellos antes del Defenestre en Madrid una vez. Le venía muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Y Neila tocamos con ellos una vez también en el Sentinel. Con Anma, ya sé. En el Sentinel, sí, también, cierto. Me compré yo todos los vinilos y luego me fui. Vinos pero grabados. Sí, eso, anda. Que luego los sacarán vinilos, sí. De Anma, los a los vinilos le llaman los CDs del chino, que les pone la portada en fotocopia negra y dice, Asma venga. Tienes tú. Negra me tienes tú. Solo compra, eso lo compra Friends. Me tienes negra, me tienes negra. Bueno, venga, esperemos volver a verles pronto por aquí, a los madrileños. Sí, hablo con ellos. Ya, pero si hablaste tú con ellos, mal. Has hablado con ellos, sí. Pues, hola, ¿qué tal? Y entonces, cuando marchamos de la entrevista, marchó este antes que nosotros y me preguntaron... Hombre, porque tenía un puto este polvorón en la boca. Este es normal. Empezaste a hablar tú. Empezaste a hablar tú de tu puto pueblo de Asturias, es verdad. Y yo, vamos a ver que tengo la boca polvorón. Asturias, no. Diciendo, este era normal, de verdad, no le pasa nada, no tiene ningún problema. Pues y sí, yo, tengo no, muchos, tenía muchos problemas en ese momento. No. Pero bueno, bueno. Te quedaste tú solo hablando con la puerta. Con una cazuela. Sí. Estamos aquí, la hora del caos, desde el de Fenestre Fest. Estamos con un grupo madrileño que acaba de tocar. Y bueno, la primera pregunta obligada, tenemos todos una duda muy grande. ¿Cómo se pronuncia el nombre de vuestro grupo, por favor? Bueno, a ver, esta es buena porque no lo sabemos exactamente. Lo que pasa es que Marcos, el primer bajista que tuvimos, estuvo por Tailandia y él nos contaba que era Khmer o Khmer. Es como, se supone que es como Khmer, como los Khmeres rojos, que es como lo decimos en castellano. Pero bueno, Khmer está bien. Y si no, al que le guste de otra manera, pues nosotros le damos el permiso para que lo pronuncie como quiera. Bueno, pues nos acabas de dejar acojonados porque aquí nos pegábamos. Unos decíamos que era Khmer, otros decían que era Khmer. Llegado a ver, pues bueno, ahora, bueno, eso es. Pues ahora estamos aquí, entonces, otra vez, empezamos de nuevo. Pues nada, empezamos de nuevo. La hora del caos, estamos aquí en el Defenestre con Khmer. y bueno, nada, pues eso, presentaros un poco quiénes son Khmer y de dónde venís, dónde se formó esta banda, con qué propósito, un poco todo eso. Bueno, el propósito es el que ya tenemos todos los que tenemos cierta edad y llevamos un tiempo en este mundillo. El único propósito posible es pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que nos apasiona, que es la música. Y sobre todo compartir experiencias con la gente que queremos. Y en este caso, pues nosotros somos, ha ido cambiando la formación, y los que nos mantenemos del principio somos Iván, que es el guitarra, y yo, que soy el cantante, Mario. Y ahora mismo tenemos la suerte de contar con Olaya al bajo y con Michel a la batería, que no sé si quieren comentar algo ellos o, bueno, a lo mejor de... Lo que sea. Bueno, pues llevamos, no sé muy bien cuánto tiempo llevamos ahora mismo nosotros dos, 4 meses. La cosa empezó que tenían una gira cerrada por Estados Unidos. Justo 2 o 3 meses antes el batería que había dejó el grupo porque tenía unos problemas en la muñeca, no podía tocar. Y el bajista también se fue, porque tenía otros planes, se iba a ir de Madrid. Entonces, pues nada, nos ofrecieron a nosotros dos entrar en el grupo, que justo con una gira americana por delante, y claro, ¿cómo va a decir que no? Bueno, pues nada, la siguiente pregunta era eso, que habéis tenido un pequeño cambio ahora de formación y tal, y bueno, nada, eso, venís presentando el himno a las llamas. Yo realmente me he quedado un poco... ¿Habéis presentado algo, algún tramo de canción al final? ¿O hubo un momento que parecía que sí, no? Que antes de los dos últimos temas... No, no era... Nada, no. Vale, vale, no habéis presentado, o sea, nada de lo último. Bueno, pues eso, contanos... Porque el problema de esta canción es que dura 10 minutos. Entonces, siempre que tocamos en festivales o en sitios donde no puede ser mucho tiempo, pues lo que hacemos es prescindimos precisamente de esa, que es la larga. Y porque el set queda un poco más dinámico con temas de 2, 3 minutos, y este tema lo que hacemos es que lo solemos reservar cuando tocamos 2 o 3 bandas en conciertos más estándar. Pero bueno, ahí está, lo tocaremos y lo sacaremos bastante a menudo. Hoy precisamente no podíamos, teníamos 30 minutos, tío, y es un tercio del set. Bueno, aún así seguimos un poco también con el tema este del disco nuevo. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Es el mismo sitio que habéis grabado anteriores discos o demás? Bueno, hablarnos un poco también de eso. Pues intentamos hacerlo desde el principio. Una de las intenciones que teníamos con el grupo era hacer todo lo posible por nuestra cuenta. Los diseños, la grabación, en este caso la grabación ha sido en el estudio que tiene Iván, que se llama Collapse Studio, y que, bueno, ahora mismo está trabajando desde Madrid. Y ¿Zoquete se grabó? Zoquete, sí, efectivamente, hace muy poquito. Despeñaperros. Y soy de León y Zoquete es un chico de los guitarristas y bueno, ahí se me dice. Claro. Y vamos, no solo tenemos la suerte de contar con él, sino que además a mí personalmente, que soy el que habla ahora, pues me flipa cómo graba Iván, o sea que es que estoy encantado con poder grabar con él. Y siempre es como muy, muy agradecido el poder hacer las cosas por ti mismo y poder sacar tu proyecto sin depender de otras personas. Bueno, también al tema es el tercer split que sacáis, ¿verdad? Tercer compartido, ¿no? Sería el segundo. ¿Segundo? Sí. Vale, eso. ¿Preferís el tema así? ¿Os gusta más compartir con otros? ¿Rollo es porque va surgiendo las cosas? ¿O te quiero decir, ¿veis alguna ventaja a sacar? Sí. No, en realidad es más bien por una cuestión práctica, porque sí que grabar. Lo que intentamos es darle fluidez al grupo, es decir, en cuanto tenemos un cierto material para grabar, intentamos sacarlo rápido para que se mantenga activo, podamos girar, podamos promocionarlo, podamos moverlo y compartir luego siempre es una experiencia positiva porque puedes conocer otras bandas que te dan ellos te presentan a su público y tú a través de esas bandas pues llegas a más gente, entonces un split siempre es una buena experiencia para el grupo, pero sobre todo es eso, porque es una cuestión práctica, vas a pocos minutos y en cuanto tienes algo de material lo sacas. O sea, más eso, recomendaros alguna cosina que llevéis escuchando hace una temporada, vamos, que no os podéis quitar de la cabeza últimamente, algún disco te quiero decir o algún tema para que podamos escuchar, vamos, que uff, a ver, que tú lo tienes algo claro, es que son millones, tío, yo qué sé, a mí me molaba mucho, lo que pasa es que es de nombre impronunciable y ni siquiera lo tengo claro, pero me parece que es la banda se llama Aklis, creo que se llama, y el disco, si no me equivoco, The Dreaming o algo parecido. A mí me flipa, y de hecho hoy hemos estado hablando Michel y yo de esa banda, y creo que tiene relación con una banda que se llama Nightbringer. Sí, yo es que los he descubierto este año precisamente y me flipa. Yo no sé, a ver, yo lo último que estoy escuchando ahora es el último de Los Barones, tío. No sé si... ¿Y qué te gusta? Sí, a mí, a María, a mí nos flipa, por ejemplo. Yo con este personaje he tenido discusiones al tema de Green Angel, que, por ejemplo, me gusta. Sí. Eso no le gusta ni a ellos. Sí. Mira, no, no sé. Yo creo que ha mejorado. A mí me mola mucho porque bueno, yo toco la batera también, el batera que tenían anteriormente, que es el batera que desde que lleva tocando desde el principio, era un crack y tal, pero han metido a un batera de una banda que se llama Trans IM, que es el que componía, es una banda así como medio de electrónica y tal y cual, es el que componía todos los temas y tal, y joder, le ha dado un rollo a Barones que a mí personalmente me flipa. Pero bueno, que hay miles de discos, tío, que podríamos estar hablando aquí. He hecho temas de Rolly Gallagher en el programa, así que no tengas vergüenza. Vale. Que es el cabrón de él. No, tú no. Y por último, Bueno, de... A ver, claro, grupos hay, millones de grupos. Pero si tuviera que recomendar uno, por todo, por la música que hacen y por cómo se comportan a nivel escena y todo, es Hombre Malo. Es un grupo noruego y tienen una forma de hacer las cosas que me flipa. Los hemos pinchado en el programa. Y bueno, y son unos músicos de la hostia. Creo que están por debajo de lo que se merecen. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por el Magma Mater. Ante todo, he sido pesado, pero bueno, ya lo siento. Gracias a vosotros que os hemos visto todo el concierto ahí dándolo todo, y la verdad es que eso para los músicos es la hostia, porque estás ahí arriba y cuando ves un poco de calidez, tío, es que lo que te piensa. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Tío, las minas, es un sitio espectacular. Sí. Es un sitio que merece la pena visitar, aunque solo sea para ver el lugar, que es tío de cuenta, es brutal. Vale, pues nada más, pues muchas gracias por todo, de verdad, y esperemos volver a veros pronto y que sea en un sitio igual también, que no sea un festival, vamos, que sea un bolillo ya como aquel que hubo en el Sentinel hace no tanto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, un saludo para la Hora del Caos y un millón de gracias por darnos la oportunidad de hablar y decir algunas cosillas. Die! ¡Esto es Esparta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¡La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte! ¡Nadie, eh! Por lo visto ha sido la reina de los bares. ¡Os voy a triturar! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Esto es La Hora del Caos. La Hora del Caos. Se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate. Vamos acabando por fin ya, que menudo día has tenido. Por fin, sí, de fin al fin. Sí, ya te digo, menos mal. ¿Te digo quién, yo? Se me ha hecho corto, se me ha hecho corto hoy. ¿Damos otra ronda? Dios mío, menos mal que ha acabado ya. Uy, a mí que no me preguntes que hacemos otra ronda. Yo creo que había que esperar 3 semanas esta vez para grabar la próxima vez. Para aguantarte un poco. Es que se me ha hecho la próxima parar. En Madrid, directo de Conan y grabamos a la vez. Directo. Sí. Y... no quiero decir nada, pero la semana que viene son fiestas aquí. Ahí lo dejo. Y toca un funquillo. Y toca un funquillo. Por eso, sabemos otra razón para llevar no salir, dinero para en los bolsillos. No lo gastamos, no lo fundimos. Bueno, Cava, ¿qué tal? ¿Tu primer día? Bien, bien, muy bien. Y la verdad, mal. ¿Has firmado el contrato ya o...? No lo firmes, no lo, mira lo que te tengo. Mira cómo estamos acabando López y yo. Mira la letra pequeña. Yo ahora me voy para casa y lloro. Mira la letra pequeña. Bajo la cama y me meto abajo. Lloras porque se te ha metido tanto el humo en los ojos. Yo antes era una tía cuando entré aquí. ¿Qué dices? Se llamaba Lola. Éramos novios y mira cómo la ha dejado. Se llamaba Lola. Eso es de Café Quijano. Mandaza. ¿No y Miguel gusta? Antes y Miguel antes era negro. Era níger. Sí. Y tenía pelazo afro. Negro albino, negro albino. Tú no me metes con pelazo afro, ahora te lo enseño. Sí. El pelazo afro ya sabemos dónde. Lost in a Roman. Lo dejamos con... con el Alejei. Nuestra amiga Alejei. ¿Qué pasa? Ay, bueno, hasta el próximo programa que nos comentará acaba el concierto de... At the Drive-In. At the Drive-In de mañana... De, no te acuerdas de ayer, de ayer sábado. Deja de ver el genio ahora. Y luego... contaremos el concierto de hoy en el Surroot. El concierto de hoy en el Surroot de... De Rodeo y Diet Engine con Rey Affen. A las 7 en su... De Rodeo Miguel Engine. 5 euros. 5 euros, sí. Y la pizza va lo, si no me equivoco, la los 15 primeros que lleva la siempre con consumición, no cerveza. Sí. Gratis. Yo siempre triunfo. Seguro que va a correr. Sí, sí, sí, Miguel, vamos, si le pones una cerveza adelante, si hace falta dar una voltereta, la da. Si le pones una pizza, sí, sí, sí. Bueno, ya. Si pones otra cosa. Tirabuzón triple. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, venga. ¿Vas a volver? Habrá que volver. Sí, va a volver, a verte a ti. Sin coche. Eso ya se... A ver qué día cae. ¡Aur! ¡Aur! Ride

This is